y yo soy aquel, el de la aventura de aquella noche. Lo sabes bien, que aunque lo niegues tú me conoces. Acércate, acuérdate del hombre que te hizo suspirar, te hizo reír, te hizo llorar y te puso a gozar. Te puso a gozar.